quiero verte llorar. No quiero verte rendida. No te dejes pisotear. Antes morir que vivir de oprime tu cuerpo, tu mente y tu libertad.